el sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Prendiendo contigo la hoguera 247, una hoguera que se va a quedar, eso sí, en incendio veraniego. Con este programa cerramos la temporada 8, en la que hemos emitido 39 programas entre el 2 de octubre de 2023 y hoy, 20 de agosto de 2024. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que grabamos en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, donde llevamos desde el año 2018. Grabamos en directo normalmente los lunes a eso de las 7 de la tarde. Hoy ha tocado con variarlo un poquito. Y las repeticiones en Radio Sata son los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Esto se varía poco porque va automático. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Agora Sol, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y ojo, que de cara a la próxima temporada vamos a cruzar el charco, a cruzar el Atlántico. Ya os contaremos un poquito más cuando proceda, pero la cosa pinta bien. Además de en estas radios libres y comunitarias de Pinto, de Madrid, de Granada, de Alcoy, de Cantabria, de Valencia, de Sabadell, de Alicante, de las Montañas Salvajes de Huesca y la futura al otro lado del Atlántico, nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify, Archive y también en audio.urcm.net. Puedes contactar y comentar qué te va pareciendo lo que hacemos en el email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook e Instagram estamos como Cienfuegos Radio y también tenemos grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos y en el que no somos muy pesados. Anunciamos los programas, algunas convocatorias y alguna cosa urgente, pero no somos de esos de 77 mensajes al día. Se nos puede querer. Una batalla, la de hoy, en la que estoy solo frente al micrófono, pero ni mucho menos en la planificación de este asedio veraniego. Tenemos en la retaguardia a la Teniente Vergonzosa, responsable de casi todo el guión de hoy. Entrará grabadito el subcomandante, otra vez en su durísimo verano laboral, y si es que el patrón Nacho Cano le deja. Y también tendremos a la distancia a la soldada guadiana, con un tema bastante, bastante hardcore, y no precisamente porque sea de los Agnostic Front. Y no, hoy no tenemos recluta pensador, lo sentimos por su legión de fans, pero más de un programa al trimestre es explotación infantil, está en el convenio. Así que nada, estamos en verano, lo que significa programación ligera y refrescante, ¿no? Al menos eso dicen los tópicos de la programación, pones la tele, pones la radio y son todo cosas enlatadas o cosas para gente que tiene el cerebro bastante cocidito, ¿no? Así que lo va a ser también para nosotras. O quizá no. El caso es que vamos a traer un programa muy variado en lo musical, en lo geográfico y, por supuesto, en la temática, las historias que vamos a contar, pero con un leitmotiv que junta todo. Esta hoguera 247, en esta hoguera, todas las canciones son versiones. Las versiones, que es algo que nos gusta mucho aquí en Cienfuegos, desde que empezamos en Radio Ela allá por 2016, y algo que teníamos también un poquito abandonado últimamente, así que para compensar hoy los 9-10 temas que pongamos van a ser versiones de otra. Así que nada mejor para pasar el verano que empezar con una canción que habla de la nostalgia, de los veranos de la infancia, esos veranos que parecían eternos, donde nos sentíamos libres y donde parecía que la amistad iba a ser para siempre. O no, igual es una canción que habla de sexo oral. Prestad atención que hoy empezamos con una auténtica obra maestra, aunque quizá de primeras te cueste reconocerla. Nos vamos al verano del 69. My first real six string, I bought it at the 5 and 9. I played it to my fingers bled. Shit, it was the summer of 69. Me and some guys from the school, we had a band and we tried really hard. You see, Jimmy quit, Jordy got married. I should have known that we'd never get that far. Oh man, when we look back now, the summer seems like it lasts forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. See, those were the best days of my life. Summer of 69. Na na na na na na na 69. It was the summer of 69. Oh, there ain't no use complaining. No, when you get the job to do, see, you spend your evenings down at the drive-in. And girl, do you know that's when I met you? We're standing on your mama's porch. You told me that, well, baby, this will last forever. Oh, when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Summer of 69. Na na na na na na na 69. It was the summer of 69. And we were killing time, we were young and restless. We needed to unwind. I guess nothing lasts forever, girl. Forever, fuck no. Break it. I'm going down, gold times are always changing. Look at everything, it's come and gone, girl. Sometimes I play that old goddamn six string. I think about you, girl, I wonder what went wrong. Standing on your mama's porch, you pull me off. Well, maybe this could always last forever. And I know when I held your hand, girl, I knew this was now or never. Those were the best days of my life. Summer of 69. Na na na na na na na 69. It was the summer of 69. 69. It was the summer of 69. 69, girl. It was the summer of 69. Come on. Team Time Bomb and Friends. Lo que acabamos de escuchar, pues eso, Tim Armstrong de Rancid, versionando el Summer on 69, una canción original que seguro que conoces, que es de Bryan Adams, no confundir con Ryan Adams, que la compuso con el batería Jim Vallance. Y la letra, pues bueno, no está muy claro de qué habla la letra, la verdad. Fue un tema muy, muy, muy exitoso y por lo tanto muchos fans, muchos periodistas han buscado su auténtico significado y de qué habla realmente este verano del 69, este Summer of 69. Sus autores, Bryan Adams y Jim Vallance, tenían 10 años en aquel verano de 1969 y una primera escucha, pues lo tanto pensamos en un adulto que mira con nostalgia los veranos de su niñez o de su primera adolescencia. La primera guitarra, un grupo de música con los amigos del instituto, amores que parecía que iban a ser eternos. Esta es la versión de Vallance sobre el significado de la canción, un tema sobre el paso del tiempo y la inocencia perdida, al que le pusieron el año 69 en el título en lugar del 72 o el 73, que realmente correspondería porque a Bryan Adams le hacía más gracia el 69 que el 72 o el 73. La versión de Adams, sin embargo, es que la letra está llena de dobles sentidos, empezando por el año, escogido solo por la referencia sexual, y que habla de su vida como adulto, incluyendo sus relaciones y su experiencia como músico. De hecho, la letra menciona a dos personas, Jimmy y Jody, que son personas reales, un músico y una técnica de sonido, respectivamente. Ambos les han preguntado muchas veces por el significado de la canción y siempre dan explicaciones distintas, aunque coinciden en que fue una letra escrita en unas horas sin prestarle mucha atención. Puede que nos cueste creerlo, pero a veces canciones muy, muy, muy famosas y a las que se le da muchas vueltas no significaban nada en especial en su origen y simplemente se escriben porque algo tiene que encajar con la música, algo tiene que sonar bien con la melodía que has compuesto y pones lo primero que sale y no queda mal, pues ahí se queda. La versión que hemos escuchado, que hemos oído, forma parte del proyecto Tim Armstrong and Friends, en el que el cantante de Rancid publicó una canción al día entre el 29 de octubre de 2012 y el 29 de octubre de 2013. O sea, un año entero sacando canciones. Si no sabéis qué hacer con el tiempo libre en vuestras vacaciones, pues ya podéis poneros la lista completa en vuestra plataforma favorita y empezar a flipar. Por ejemplo, con que alguno de los colaboradores que escucharéis serán el guitarrista flamenco Dani Llamas o el indie sisonés Paco Loco, porque parte de la grabación la hizo desde Málaga. Hay temas originales y autoversiones, pero la mayor parte son versiones de otros grupos de punk, rock clásico, soul, ska, country, calypso o música tradicional americana. Se escuchan todo tipo de instrumentos, aparte de guitarras, bajos y batería, hay vientos, xilófonos, mandolinas, armónicas, violines irlandeses, tablas de lavar, whistle o incluso ladrido, cuyos autores, los perretes Zike y Sina, aparecen en los créditos. En Summer of 69, la que acabamos de escuchar, hay un piano que se encarga de la melodía del bajo y un órgano Hammond. Y hablamos de estos instrumentos porque no son los habituales del rock, menos aún del punk, y sin embargo, no hay duda de que este Summer of 69 de Tim Armstrong suena punk. ¿Pero cómo suena el punk? Pues según la Wikipedia, es un género musical que se define por su actitud independiente y contracultural. Desde el punto de vista musical, originalmente, es una música de composición minimalista, muy simple y cruda, y a veces descuidada. Un tipo de rock sencillo, con melodías agresivas de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas poco controladas y ruidosas, cargadas de mucha distorsión, escasos arreglos e instrumentos, y por lo general, compases y tempos rápidos. Pues lo que acabamos de escuchar no se corresponde con esta definición en absoluto, al menos no con la parte musical, aunque lo pueda ser por actitud. Y ya que estamos mirando datos aleatorios en Wikipedia, ¿cuándo aparece el punk? Pues antes de lo que pensábamos, porque antes de esa investigación de andar por casa hubiésemos dicho que sobre el 77, sobre el 75, el 76, con los Sex Pistols o los Clash para los anglófilos, con los Ramones para si eres más amigo de los Yankees, incluso con los Psychos en Perú si nos ponemos más super frikis y más latinos. Pero no, ya a finales del siglo XIX se usa esta palabra para definir a músicos o canciones toscas. Sin pulir, torpes, en la prensa de la época. Es un uso que se mantiene a lo largo del siglo XX. Que, por cierto, la palabra punk viene de una antigua palabra que significa prostituta. Primero, que así lo usaba Shakespeare, y maleante en general, algo más adelante con la evolución del idioma inglés. Ya en 1971 encontramos una referencia a punk rock, refiriéndose a varios grupos de la década de los 60. Especialmente a Question Mark and the Mysterians, del misterioso Rudy Martínez. A partir de esos años se extiende el uso de la palabra punk para referirse a grupos en Estados Unidos como New York Dolls, los mencionados Ramones o NC5. Ya a mediados de los 70 lo que ocurre es que el uso de la palabra se extiende a la estética y la actitud. Los seguidores del género y los periodistas asumieron lo que era un insulto como una etiqueta de la que estar orgullosos e inmediatamente se convirtió en un argumento para vender ropa y discos. Ya sabéis, eso de resignificar los insultos y las expresiones despectivas es un clásico y es un clásico que nos gusta mucho. Y después de esta digresión, seguimos con Tim Armstrong porque vamos a escuchar una versión de sus Rancid, pero esta vez en la voz de Vic Ruggiero de los Slackers, un grupo del que estuvimos hablando pues hace justo un año, tras verlos en directo en el festival Barna and Roll. Así que vamos con estos Slackers, haciendo esta particular versión de versiones de versiones. ¿Qué decimos? Lo escuchamos y te cuento. For a dollar through the hole in my pocket. Down at the State House, they say I got some rights and I really shouldn't knock it. Down at the State House, asking, what can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? Where they're holding me, you're wrong for suspicion. Down at the State House, tangled up in an awkward position. Down at the state house, they're telling me it's part of a 100-year tradition. Down at the state house, but I fear that they have a mental condition. Down at the state house. Broken bones, broken rules, they can all be fixed. Oh, yeah. Let some battle with their pen and others with their fists. Some of them, they'll be defiant with words they can't convince. You can't take it to mean what you want, but take it as it is. Asking, what can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? Full Suspicion de Slackers, haciendo versión de Rancid. Vic Ruggiero es también coautor de la versión original de este tema, Full Suspicion, que en realidad son tres canciones en una. A ver, explicamos. La de Rancid, la de Slackers, y el tema State House, original de los Slackers, y basado en la misma melodía, la misma armonía, y una letra muy parecida. Siguiendo con las recomendaciones sobre cómo aprovechar el tiempo en verano, que parece que va más lento, escuchad las tres seguidas y veréis qué maravilla. Es como leer el mismo libro en tres idiomas, escuchar la misma historia a tres personas diferentes. El fondo es el mismo, los matices cambian y al final pues tiene esa chispa. ¿Y de qué va la canción o las canciones? Pues de la bandera confederada. He escuchado que han puesto la bandera confederada en la sede del Estado, dice en un momento la canción. Se refiere a la sede del Legislativo y el Senado de Nueva York. State House habla también de Carolina del Sur. Ambos temas se refieren al sentido de esa bandera, la confederada, que según sus partidarios es simplemente un símbolo histórico y de orgullo sureño y también una insignia para defender la independencia de esos estados frente al gobierno central, al gobierno federal de los Estados Unidos. Recordamos, ya que esto es radio y no lo estáis viendo, la bandera confederada es esa bandera roja cruzada por dos barras diagonales de color blanco con estrellas, con estrellas blancas. Era la bandera de guerra de los estados defensores de la esclavitud durante la Guerra Civil Norteamericana, también llamada Guerra de Secesión. Una bandera que a lo mejor puede sonar aquí pues de muchos rockers. Por mucho que quieran disfrazarlo de lucha contra la tiranía del gobierno central, hay un consenso clarísimo entre los historiadores de que el principal motivo de aquella guerra, que fue la más grave para el país hasta la Guerra de Vietnam, fue el mantenimiento o no de la institución de la esclavitud. Esa guerra la hemos visto representada mil veces en películas y series, ya sabéis, la hegemonía cultural estadounidense en el bloque occidental, pero en realidad no sabemos mucho de ella, así que vamos a aprovechar para hablaros un poquito de la misma. Desde la fundación de los Estados Unidos, con las famosas 13 colonias, el país estuvo enfrentado por la cuestión de la esclavitud. Durante los primeros procesos de independencia del Reino Unido, algunos esclavos negros se unieron a la lucha anticolonial, y consiguieron que la abolición de la esclavitud estuviese recogida en la constitución de 5 de los 13 estados originales. También es importante entender que en estas 13 colonias convivían dos tipos de economías distintas. una que se basaba en grandes plantaciones de agricultura extensiva donde se usaban mucha mano de obra de personas esclavizadas y otra basada en la ganadería, el comercio y en una incipiente industria que funcionaba gracias a pequeños propietarios y a obreros asalariados. A partir de 1787, ya llovió, se establece que al norte del río Ohio no habrá esclavos y que sí los podría haber al sur de dicho río. La cuestión de si un esclavo huido al norte debía ser devuelto a sus amos, pues quedó ahí en el limbo, quedó sin resolver. Desde ese momento, y como en un tema realmente polémico, ¿cómo no va a serlo? Se admiten los nuevos estados de dos en dos y siempre contando con que uno tenga esclavitud y el otro no, para así mantener cierto equilibrio. Pero conforme el país se va extendiendo hacia el oeste, la situación se fue complicando. Cada vez había menos territorios esclavistas que pudieran unirse y las que ya formaban parte de la Unión se negaban a perder la mayoría en el Senado. Una mayoría en que constituyen que hay dos representantes por cada estado en esa asamblea, tengan la población que tengan. Los estados del sur incluso se plantearon la conquista de Cuba y Nicaragua para incorporarlas como estados esclavistas. Aquel intento de conquista de Nicaragua lo usó Alex Cox, el director de cine, como excusa para su delirante película Walker, con banda sonora de Thunderclaws y George Strummer, de la que ya hemos hablado en Cienfuegos hace unos cuantos programas. En 1861 ya había 34 estados en la Unión, 34 estados en los Estados Unidos, 15 de los cuales eran estados esclavistas. Los defensores de la esclavitud estaban preocupados de que el gobierno federal intentase, como respuesta a los fuertes movimientos antiesclavistas que ya había, prohibir la institución a nivel federal. Y esa fue precisamente la promesa que hizo el presidente Abraham Lincoln cuando asumió el cargo aquel año. 11 de esos estados se declararon independientes de la federación y ese fue el inicio de la guerra. Por eso algunos la llaman guerra civil y otros guerra de secesión. La excusa fue impedir que el gobierno central se extralimitase prohibiendo la esclavitud. La realidad es que fue una guerra para defender la posibilidad de tener en propiedad a otros seres humanos. Y la bandera confederada es la bandera de guerra del bando que defendía a los esclavistas. Así, sin más. Por ese motivo, los ultraderechistas de Estados Unidos han estado reivindicando el uso de esa bandera desde casi el mismo momento en que terminó la guerra. No olvidemos tampoco que en Estados Unidos esclavo significaba negro, y la teoría de la superioridad racial, era la principal defensa de esa institución, junto con la justificación económica, el dinero siempre. En las últimas décadas, especialmente a partir de los 60, en ese país es muy difícil defender abiertamente el racismo, menos mal. Así que los que ondean la bandera confederada en sus casas, las matrículas de sus coches o incluso sus instituciones públicas dicen que se trata de un símbolo histórico propio de determinadas familias y estados. Lo que nos cuentan estas canciones, como la que acabamos de escuchar, es precisamente cómo un hombre blanco intrigado por el origen de esa bandera descubre lo que hay detrás y cómo puede afectar a las personas de color. En el caso de la canción de Rancid, más agresiva, además explican cómo detrás de esa bandera confederada está el racismo de la CIA, las intervenciones en Latinoamérica y el odio sistemático contra el pobre y el diferente. La Slacker se centra en el descubrimiento de lo que hay detrás y en cómo un hombre blanco se debe poner en el lugar de los negros para entender lo que significa la bandera para ellos. La exhibición de este símbolo, de esta bandera confederada en lugares públicos y en las matrículas de los coches ha sido objeto de una larga batalla judicial que en los últimos años ha supuesto su prohibición, eso sí, solo en lugares públicos, por considerarla un símbolo del odio. Significativamente, en el asalto al Capitolio de Estados Unidos de hace casi 4 años, aquel que hubo tras perder los republicanos las elecciones presidenciales, estuvo presente esta bandera. Por eso Ruggiero nos dice, no quiero ver esa bandera delante de mí, no la quiero ver en una casa, en un coche, en una camiseta, porque por mucho que digan, no es una insignia histórica, sino un símbolo racista y ultraderechista. Nos suena un poquito a lo que significa aquí en el Estado español ver la bandera de la Cruz de Borgoña, ¿no? Esa bandera blanca con una aspa espinada de color rojo. Sí es una bandera histórica del Imperio Español y sobre todo de su ejército y se sigue usando en algunos cuerpos militares concretos. Es una bandera súper específica de algunos cuerpos militares. También al haber sido la bandera del Imperio Español en la época de colonización de América, se implantó en muchos de esos territorios y hay ciudades o provincias latinoamericanas que mantienen esa bandera como bandera oficial o como parte de su bandera oficial. También la adoptaron los carlistas. Hay los carlistas, ¿cuánto tenemos que hablar de ellos? Pues desde el siglo XIX, aunque no sería correcto hablar de esta bandera simplemente como la bandera carlista. Pero mira, a día de hoy tenemos muy muy clarito que quienes en España utilizan la bandera de la Cruz de Borgoña fuera de esos contextos concretos, como puede ser en ese cuerpo militar, en recreaciones históricas de la época colonial, o haciendo referencia a esos estados, ciudades, provincias de distintos puntos de América donde se utiliza, lo hace porque es una facha de que pitingo y que se deje de rollos y que no se intente engañar. Así que nada, seguimos en Estados Unidos, uno de los países donde se usa la cruz de Borgoña en alguna que otra ciudad con pasado colonial español. Y como no podía ser menos en un programa de versiones, vamos con Me First and the Gimme Gimmes. Una banda que también sonó hace justo un año porque les pudimos ver en ese Barn and Roll, una super banda en el sentido de que tiene miembros de muchos otros grupos conocidos, que hace todo versiones. Versiones como esta tan conocida que os traemos ahora. Aunque quizá al mencionar a los autores originales te quedes como con cara de vaca al ver pasar el tren. Los autores originales son Harold Arlen y A.G. Harburg. Y la canción la conoces seguro a pesar de esto. La canción en cuestión es Over the Rainbow. Me First and the Gimme Gimmes. Os traemos esta versión en esta ocasión, Over the Rainbow, una canción compuesta, ya hemos dicho, por Harold Harlen y A.G. Harburg, que fue la banda sonora de uno de los grandes clásicos del cine clásico, El Mago de Oz. Una historia dura pero feliz en un lugar sobre el arco iris, pero como nos va a contar la soldada guadiana, una historia, una vida no tan feliz de una de sus protagonistas. Así que, sin más, buenas tardes, soldada. Buenas tardes, comandante. Tristemente, la historia que te voy a contar poco tiene que ver con arcoíris de colores. Más bien, todo se quedó en el nubarrón gris previo al chaparrón. Y es que la triste historia de Judy Garland empieza a la tierna edad de 2 años, en su Minnesota natal, cuando subió por primera vez a un escenario para interpretar un villancico junto a sus hermanas mayores. Poco tardaría su madre en ver la oportunidad y formar un grupo con sus 3 hijas cantando y ella al piano, las Goon Sisters. Hablamos de actuaciones nocturnas, hablamos de que Judy, en aquel entonces se llamaba todavía Frances, tenía 3-4 años. Hablamos de que para entonces su madre, o como en la edad adulta la llamaría Judy, la auténtica bruja del este, vio la oportunidad de negocio con sus hijas y valía todo. Con todo me refiero al uso de sustancias estimulantes antes de las actuaciones y al uso de sustancias relajantes para poder dormir a la hora que tocara. Aquí empieza la debacle. En 1926, a la edad de 4 años, se mudan a Lancaster, California, huyendo de las acusaciones hacia su padre de homosexualidad y agresión sexual hacia sus empleados. Allí su madre empieza a moverse para buscar trabajo para sus hijas en musicales y películas. Total, ¿quién necesita una infancia? Pronto empezó a destacar Judy por encima de las hermanas y en 1935 su madre consigue que firme un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. En la compañía generaba mucho dinero. Llegaba a trabajar 16 horas diarias, 6 días a la semana, gracias a la técnica que le había enseñado su madre de alternar anfetaminas y barbitúricos. Todo se pone más turbio todavía. Pero no se queda ahí, porque Judy era la voz prodigiosa de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero también era la fea. Estaba en un limbo entre niña y mujer que no encajaba en ningún sitio. La situación, a la sombra de actrices como Ava Gardner, Lana Turner, Elizabeth Taylor, de rasgos delicados y de delgadez extrema. Pero Judy era una adolescente de espalda ancha, lo que le valió al jefe de estudio para ponerla el apodo de «mi pequeña jorobada». Sí, pero la pequeña jorobada era una máquina de hacer dinero sometida a 5 espectáculos diarios. En 1939 firma el contrato para hacer El Mago de Oz. Un bonito cuento para nosotras, pero una auténtica pesadilla para Judy. Era ya una adolescente de 16 años que tenía que interpretar a una niña. No servía el engaño con maquillaje, coletas o vestidos de cuadros y volantes. Tenía que ocultar su cuerpo. Le colocaban un corsé para que le aplastara el pecho y que pareciera una niña. También la obligaban a llevar correctores para los dientes y unos discos de goma para remodelar su nariz. La decían que estaba gorda, la llamaban cerdo con coletas. Y cuando pedía comida, solo la proporcionaban sopa y algo de lechuga. Para calmar el apetito, recurría al café solo y al tabaco. Ella misma admitió haberse llegado a fumar 80 cigarros al día. Su doble y entrenadora personal estaba obligada a vigilarla para que no se saliera de la dieta. Nos podemos imaginar la auténtica pesadilla que pudo suponer el rodaje en estos términos, viendo de dónde vienes con un abuso psicológico tan agresivo y devastador. También se produjeron abusos físicos. Lo contaría su quinto y último marido en sus memorias, ya que los actores que hacía de Munchkins, aprovechando su pequeño tamaño, se metían por debajo del vestido y la agredían sexualmente. Tenían un tamaño pequeño, pero eran tíos de 40 años que sabían perfectamente lo que hacían, ya que cuenta de ellos que eran unos macarras buscavidas detenidos cada 2x3 por organizar orgías en los estudios y que llevaban navajas, sabían lo que hacían. Creo que nuestro arco iris ya está hecho añicos llegadas a esta parte. Todo esto continúa. La canción y la voz más laureadas del cine llevan un sufrimiento detrás bastante evitable. La vida de Judy Garland no mejora con los años. Está forzada a abortar 2 veces por la compañía y por su manager, es decir, su madre. Su vida transcurre entre adicciones e intentos de suicidio. Nos regaló a Liza Minnelli, su primera hija, y un legado de puro arte a un precio demasiado caro para ella. Me voy a despedir con una frase que dijo tras uno de los intentos de suicidio. Quería oscurecer tanto el futuro como el pasado. Quería lastimarme a mí misma y a todos los que me habían lastimado. ¿Cuántas Judys? ¿Cuántas historias terribles traen los focos? ¿Dónde está el arco iris? ¿Dónde está el arco iris? Nos ha dejado muy mal cuerpo esta historia que nos trae la soldada guadiana. Muchas gracias por esta historia. Nos ha dejado mal cuerpo, pero igual que pasaba en esas películas en las que rodaba, el espectáculo debe continuar. Show más go-go-go. No estamos para fiesta, pero esa es la canción que viene ahora. Juan Manuel Serrat, pasado por la batidora de los siempre infravalorados Taures Zurdos, suena pues así de chulo y así de bien, y por primera vez además. Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió de piel. Taúres Zurdos versionando a Joan Manuel Serrat, su clasiquísimo Fiesta, en aquel disco Serrat, Eres Único. Volvemos a esos temas veraniegos. La Fiesta es una canción que habla de las fiestas de pueblo, concretamente de la noche de San Juan, que suele ser la que abre el verano en muchos, muchos, muchos territorios. Alguna vez le hemos dedicado un programa aquí. Apareció en el disco Mi Niñez, de Serrat, del año 1970, y aunque no nos parezca una canción muy inocente al franquismo, no se lo pareció y no pasó la censura previa. Para que pudiera publicarse Fiesta, Serrat tuvo que hacer los siguientes cambios. Las banderas en la letra original eran lilas, rojas y amarillas. La censura lo interpretó como una referencia a la bandera de la Segunda República y por eso en la versión grabada aparece verdes, rojas y amarillas. La frase el rico y el villano tuvo que cambiarse al noble y el villano, porque se aceptaba que se mencionara la nobleza, pero las desigualdades económicas mejor no menearlas mucho. Magreando a una muchacha no se permitió y hubo que cambiarlo por piropeando a una muchacha, que todo el mundo sabe que es mucho mejor. La zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, no se aceptó porque se interpretó como que hablaba de prostitución, así que tuvo que ser sustituida por la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal. Y aquí, curiosamente, pues sí que admitieron hablar de ricos y pobres, quizá porque se refiere a aceptar las diferencias económicas como algo inevitable. Unos años después, el propio Serrat publicó una versión con la letra original, sin esos pequeños grandes detalles de la censura. Merece la pena revisar de vez en cuando estas censuras tan cutres y miserables para que no se nos olvide qué significa realmente censurar. Censurar no es estar sometido a la crítica pública cuando se hace una actividad artística. No es que hagas algo y te lo critiquen vía redes sociales, vía no sé qué. Censura es que desde los poderes públicos o desde los encargados de publicar las cosas se revisen minuciosamente las obras de arte y se prohíban o se modifiquen hasta extremos pues ridículos para evitar cualquier referencia que a una persona particular le pueda parecer peligrosa. La versión que hemos oído es de Taúres Zurdos, grupo al que no habíamos escuchado en un Canción Fuegos. En estos 247 programas y 8 temporadas, nunca jamás habían sonado los Taúres. Sí, hemos escuchado a su cantante y guitarrista, Aurora Beltrán, cantando con Rosendo y Barricada. Llevábamos tiempo queriendo hablar de ella porque tiene una trayectoria muy interesante y unas opiniones que merece la pena mencionar, aunque sea de pasada. Aurora empezó su carrera con el Drogas, con quien tocaba en directo por los bares de Pamplona. Formó el grupo Belladona y después Taúres Zurdos, que esta banda sí que tuvo bastante éxito durante los años 90. Se disolvieron en 2004 y volvieron a tocar esporádicamente a partir de 2019. Luego pues pasó una cosa, la pandemia, que a la música en directo le afectó, le está afectando todavía bastante. A partir de la separación de Taúres, Aurora intentó varios proyectos en solitario y con Eva Rada, la antigua corista del grupo, pero sobre todo ha grabado muchas colaboraciones y ha sido guitarrista de estudio en giras de grupos y solistas como los mencionados Rosendo y Barricada, también de Cuchi Romero, de Amaral, Luz Casal, Los Porretas o Mago de Oz, o sea, variedad dentro del rock. En los primeros 90, Aurora contaba que le gustaba mucho que le dijesen que tocaba como un tío. También tuvo un encontronazo con un productor que le jodió un disco, ella nunca ha dicho cuál, porque no quiso acostarse con él. Y ella misma ha explicado en varias entrevistas que esas cosas le parecían normales, que ha sido solo después de mucha reflexión con el paso del tiempo que se ha dado cuenta de lo malas que eran esas actitudes, que no era lo normal. También ha sido muy sincera explicando que le gustaría haber podido tener una carrera en solitario, pero que no ha podido ser y que las ha pasado putas desde el punto de vista económico. Primero porque ha tenido muchos problemas de salud, incluido un problema renal que le llevó a tener que tener un trasplante de riñón. Pero no se puede descartar, aunque ella misma no lo dice, que hay algo más. Aurora Beltrán tiene una de las voces más potentes del rock en castellano, mucho mejor que la de muchos hombres que han triunfado infinitamente más que ella. Es una guitarrista lo suficientemente buena como para que hayan tirado de ella músicos de éxitos que podrían, de éxito que podrían contratar al o la guitarrista que quisieran, pero no, apuestan por Aurora. Tiene, que esto también es importante, amigos con contactos dispuestos a ayudarle. ¿Por qué ella ha tenido tantos problemas para vivir de la música mientras que otras personas más mediocres, todas hombres, lo han conseguido? Pues a ver, la mala suerte, los problemas de salud, la personalidad o las decisiones pueden estar detrás. Pero mientras el mundo de la música siga siendo tan machista, las sospechas de que a las mujeres se les infravalora, se les exige más para conseguir lo mismo, la sospecha de que no lo ha conseguido por no ser un hombre, va a seguir presente, al menos para quienes hacemos este programa, Cienfuegos. Mencionar, estamos leyendo el libro El Diablo Vino a Mí, Género, Drogas y Rock and Roll, de Monty Peiró. Cuando lo terminemos, seguro que tendremos más respuestas a estas preguntas, o quizá todavía más y más preguntas, que también se trata de eso. Así que nada, continuamos en este ecuador del programa 247, versiones para cerrar la temporada 8. Voces de mujeres con otra versión. Esta nos lleva hasta Galicia. Primero un muelle del puerto de Ferrol y después vamos a ir hasta el interior de Ourense. Vamos con la banda da Balbina con una versión de Ruse Ruse titulada Mar en Diante. Quedan las bellas, quedan los bellos. Los invernos fanse muy longos, hollando los mapas, quedan los maestros. Chocando los barcos con cascas de noces, soñando viajes, soñando encontros. Terra enfrente. Chora debajo del océano. Qué difícil poder entender una tierra tan rica se provee. Qué difícil poder comprender cómo el gen se merece este mal. Continuamos en Cienfuegos, continuamos ahora mismo desde Galicia. Acabamos de escuchar a Banda da Balbina en el disco 25 años Rusindo, un homenaje que 32 grupos gallegos rindieron en 2021 a nuestros amigos de Ruse Ruse. Recordad en Ruse Ruse que estrenaron su última canción hace apenas un mes aquí en el programa, para que veáis el nivel de relación del que estamos hablando. Este Mar en Diante cuenta la historia de los niños que se quedaban normalmente al cuidado de sus abuelos en las aldeas gallegas, mientras sus padres y madres se marchaban al otro lado del mar. Qué difícil poder entender ser pobre en una tierra tan rica. Qué difícil poder comprender cómo alguien se merece este mal, dice la letra. Y hemos recordado el tema cuando hace unas semanas se publicó la noticia del fallecimiento de Sean Calo, un marinero de Fisterra que ha pasado la historia de la fotografía muy a su pesar. Cuando Sean tenía 8 años, en 1957, fue, acompañado de su padre, a despedir a su familia que embarcaba en Ferrol en el barco Juan de Garay. Se marchaban a Argentina. Allí en el muelle estaba el fotógrafo Manuel Ferrol, al que la Comisión Católica de Migración le había hecho el encargo de documentar la emigración española. Emigración, que tengamos claro, también de aquí salimos. Pero la cosa no salió como ellos pensaban. La idea que tenía esta institución eclesiástica junto con el régimen franquista era favorecer la emigración dentro de un programa de reagrupación en el que las familias que habían quedado separadas por el Atlántico se volvían a reunir al otro lado, gracias a la iniciativa del gobierno y la iglesia. El fotógrafo tenía que enseñar la alegría de las personas que marchaban hacia un futuro mejor, reduciendo de paso las listas de parados del franquismo, sirviendo de válvula de escape al descontento y de paso enviando las remesas de divisas que tanto mejoraron las estadísticas económicas durante décadas. Sin embargo, lo que se encontró el fotógrafo fue el dolor de la separación, el sufrimiento de quien tiene que abandonar su tierra porque no tiene más remedio y la tristeza de los que se quedan. La mejor fotografía que sacó Ferrol ese día es la de un niño, San, y su padre, que lo aprieta contra él. Están retratados mientras despedían a sus tías, hermanas y primos. Aunque esta es la imagen más famosa, el resto del reportaje de Manuel es igual de triste, transmite el silencio y la tristeza que se vivió en esas horas en los muelles, yendo contra esa narrativa oficial que pretendía que fuese una fiesta. Toda la serie muestra personas llorando, ancianos que se derrumban en abrazos que saben que seguramente sean los últimos, niños muy serios, mujeres asustadas y muchos, muchos curas. La llamó simplemente emigración, pero no se la aceptaron y la censura, ay de nuevo la censura, no le permitió publicarla. No se expuso hasta bien entrados los años 80. Tanto es así que la fotografía de San y su padre ni siquiera la presentó la censura porque Manuel Ferrol sabía que le podía traer problemas. Se la remitió directamente a la revista publicada en París, El Ruedo Ibérico, que la publicó anónimamente en 1961 como un documento de denuncia contra el franquismo. Después se hizo muy popular porque fue, entre otras cosas, la portada del disco Fracaso Tropical de Los Resentidos. Gracias a estos y otros reportajes, Manuel Ferrol ha pasado a la historia de la fotografía, hasta el punto de que aparece en la considerada Biblia de la Historia de la Fotografía, The History of Photography de Newhall Beaumont. Las fotografías de inmigración están disponibles online en la web manuelferrol.com y merece la pena revisarlas para entender el trauma histórico y la influencia en la Galicia de hoy que la marcha de un millón de personas entre 1959 y 1973, más de un tercio de la población total, tuvo en la psicología y la economía del país. El padre de la foto, Suso, falleció en 2006 y este mes de junio, como hemos dicho, murió su hijo, San. Ambos murieron en su pueblo de origen, aunque el padre pasó un montón de tiempo emigrado, en este caso a este lado del Atlántico, en Suiza. Sus familiares emigrados a Buenos Aires, por cierto, no volvieron nunca. Pero hoy queríamos hacer un programa ligerito y veraniego, así que vamos a contaros una historia de emigración y fiestas, porque es en verano cuando vuelven los emigrantes, a demostrar lo bien que les va o por lo menos a fingirlo. Se da a todos los niveles, Yo pienso en esa operación Paso del Estrecho que vemos por las autopistas españolas, que vemos aquí en la A4 que recorre Pinto, de esos marroquíes que dispersos por toda Europa con sus furgonetas, pasan con sus furgonetas cargadísimas, pero también los madrileños que volvemos al pueblo de nuestros abuelos. Y en Galicia, parte de esa emigración marchó a México y a algunos de ellos les fue muy bien, les fue muy muy bien. Podríamos contar el sueño americano, ¿no? En este caso. Aquellos que triunfaban solían mantener algún vínculo con su pueblo natal, enviando dinero para construir grandes casas y en muchos casos también, hay que reconocerlo, financiando iniciativas sociales como escuelas o centros culturales. Así lo hicieron los padres de Olegario Vázquez Raña, nacido en México pero con raíces en el municipio ourensano de Avión. Vázquez Raña es un empresario muy importante en su país, pero importantísimo, tiene clínicas privadas, hoteles, medios de comunicación. Y aunque no está claro si es o no la persona más rica de México, porque le disputa el puesto su propio hijo. Y Vázquez Raña, junto a otros empresarios del mismo origen, han hecho de Avión un sitio curiosísimo. Es un sitio durante todo el año solo viven unas 2.000 personas, la mayor parte de ellas jubilados con pensiones mínimas, pero durante un par de meses se triplica la población y las calles se llenan de Ferraris y Lamborghinis. Y empresarios como Amancio Ortega, Isidoro Álvarez, el presidente del grupo El Corte Inglés, Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano que además es presidente de Abanca y del Deportivo de La Coruña, o Carlos Slim, el empresario mexicano que, ya que hablamos de fútbol, es el propietario del Real Oviedo, pues juegan a las cartas en las terrazas de los bares. Es una población realmente curiosa en medio de la montaña orensana. Y la mayor parte de las casas en esa zona son antiguas construcciones de piedras, casi todas abandonadas, pero llegas a Avión y el paisaje se llena de mansiones de tipo norteamericano, ¿no? Lo visualizas, balaustradas, porches porticados, caminos de acceso llenos de coches de lujo y cualquier horterada que os podéis imaginar. Porque una de las cosas que vienen junto con la riqueza es ser una hortera. Eso es así. Durante el mes de agosto, además, en Avión se celebran las fiestas de San Roque y San Susto. En honor a sus particulares visitantes, junto al típico churrasco, orquestas y gaiteros típicos de Galicia, en este pueblo, en Avión, comen tacos y otras comidas típicas mexicanas, elaborada por los mejores restaurantes mexicanos de Galicia. No te vayas a creer que bajan al Mercadona por los nachos padrísimos, no. piñatas originales de ese país y se baila al son de las mejores agrupaciones de mariachis traídas directamente del otro lado del Atlántico. Para este año ya no llegas, pero para el verano que viene puedes incluir en tus planes la fiesta mexicana en compañía de algunos mayores hijos de puta del planeta, desplazándote a avión. Y vamos a seguir en Galicia para escuchar a Descarallas, versionando eso sí a un grande entre los grandes de la música gallega, Andrés do Barro. Pero una versión, eso sí, bastante particular. Bueno, que tenemos sorpresa en el estudio porque sí. Acaba de entrar sudoroso el subcomandante. Sí, sí. Se escucha, ¿no? Se escucha. Ah. Tiene ese silillo de voz, pero se escucha. Acabo de escapar de Nacho Cocano. Después de 2 meses. Hostia. Pensaba que había algo más difícil que votar por primera vez. Y era escapar de esta gente que sobrevivió a los 80. Y al neoliberalismo de Aznar, joder. Miguel Ángel, hostia. Miguel Ángel, qué suerte tuvo, cabrón. Te ha tocado una buena carrera, sí. ¿Eh? Sí, no, tremenda, ¿eh? De 2 meses, exactamente. De 2 meses a 36 grados. Y lo mejor es que no sabéis cómo lo he conseguido. O sea, porque ha habido mil maneras, ¿eh? Desde que sí, que me apunto a un seguro privado, a que voy a bailar al Mayumana este que se ha montado este tío, que denuncio a la policía, lo que hiciera falta. Y al final, ¿se escucha? Es lo que me ha sobrado de dar la pasta a la Maya Montero y decirle, mira tía, quédate con ese tío un rato y a ver si consigo yo escaquear. Y ahí estaban hablando pues de los años 90, de las cosas que pasaban en los 90, del bipartidismo, del urbanismo salvaje, de las charcas y el gallipato que acabó desapareciendo en Fuenlabrada, todo eso, joder. Pues casi todo es actual, menos el gallipato y las charcas. No, todo es actual. Joder, yo me fui viendo a Pogacar ganar el Tour de Francia y me acabo de enterar que empezó la Vuelta a España, hostia. Bueno, te dejamos respirar y sí. Nos cuentas después un par de... No, yo ya no cuento canciones. Nada. Se acabó. Yo quiero libertad, que pues estoy en la Comunidad de Madrid. Libertad, pues luego libertad para poner un poquito de ruidote. Irá de irme, vamos. Hemos escuchado antes de esta irrupción en el estudio absolutamente real, sudorosa... Y menos mal que la radio no tiene olor, porque fliparías. Estábamos escuchando una particular versión de O Tren, de Andrés do Barro. Coger un tren para volver a tu pueblo es una cosa también muy de verano. Y de eso va O Tren, de Andrés do Barro, del que hemos escuchado una versión un poco particular y Destroyer de Descarallas. Quizás sonaba también la versión que hicieron en su día Lo Siniestro Total. Quedaos con ese nombre, Descarallas, porque si hay justicia en este mundo vais a verlos en todos los carteles de festivales y salas en los próximos años. Suenan muy bien, tienen un directo muy potente, un cantante carismático con buena voz y quieren mucho a sus abuelas, así que no podemos decir nada mejor de un grupo punky. Andrés Dobarro, nacido en Ferrol, ese Ferrol del que salían los barcos que comentábamos antes, nació en Ferrol en 1947, fue un cantautor muy exitoso en los 70, pero no os imagináis algo tipo Raimón o incluso Jean-Manuel Serrat. Aunque formó brevemente parte del colectivo Voces Ceibes, Voces Libres, Andrés no era un intelectual comprometido, sino que fue un pionero en el uso del gallego en la música popular. Cuando decimos popular, queremos decir muy popular. Tuvo 4 números 1, los 4 en gallego en las listas de ventas. O Tren, Corpiño Seitoso, San Antón y Pandeirada. No ha habido después ningún otro número 1 en las listas de ventas españolas en gallego o en ninguna otra lengua de las cooficiales en España. No, ni siquiera están sungueiras. Hizo una película con Concha Velasco y Mariano Zores. Se convirtió en un habitual de la prensa del corazón. Tocó en giras multitudinarias por todos los países donde había comunidades gallegas, que como hemos explicado antes hablando de inmigración eran muchos. Argentina, Alemania, Bélgica o Suiza. Los problemas con las discográficas y la estafa de un manager le hicieron trasladarse a México para tratar de relanzar su carrera, pero no pudo repetir sus éxitos. A principios de los 80, arruinado, volvió a España con su mujer y sus 4 hijos, pero no encontró ninguna compañía que quisiera contar con él. La industria y el público habían cambiado mucho. Se divorció, cayó en el alcoholismo y finalmente falleció con solo 42 años, en 1989, por una enfermedad hepática. Murió en la pobreza absoluta y sin que ninguna persona relevante acudiese a su entierro. Durante muchos años la figura de Dobarro quedó olvidada hasta que a mediados de la primera década de los 2000 se le empezó a recuperar. Discos homenaje, grabaciones recuperadas y una biografía en la que se le llama, ojo ahí, el Johnny Cash gallego. La historia de un hombre que consiguió hacer música en su idioma y que llegase a todo el mundo y que después cayó en el olvido para morir en la indigencia es una historia muy literaria, muy bonita a su manera que merece la pena recuperar. Mientras tanto han aparecido y se han editado algunas grabaciones originales, músicos actuales la han versionado y en general se le ha reivindicado bastante, hasta el punto de pedir que se le dedique algún año el Día de las Letras Gallegas. Pero algunas de estas obras, aunque no todas, pasan de puntillas por un punto oscuro en la figura de Dobarro, que quizá justifique llevar un poco de cuidado cuando interpretamos el pasado. Andrés no fue ningún rebelde que consiguiera sobreponerse a las dificultades. Era el hijo de un coronel de la Armada, cosa que en Ferrol significa mucho. No hemos podido saber más de su padre porque se llama igual que uno de sus hijos, hermano del cantante, que también fue militar, y todos los resultados que hemos encontrado en internet nos remiten a ese segundo coronel Dobarro. No estamos muy seguros de qué hizo a lo largo de su vida a Dobarro padre, pero era coronel en 1947, lo que, leyendo entre líneas, pues nos dice algunas cosas, ¿no? Su hijo músico, Andrés, no rompió nunca con él, nunca se distinció públicamente de la dictadura, ni hizo que sepamos ninguna declaración política. Ese origen familiar explica, además, que Andrés Dobarro tuviese una relación muy estrecha desde joven, ojo ahí, con Pilar Franco, la hermana del dictador. No olvidemos dónde había nacido Paquito, en el Ferrol del caudillo. Fue incluso madrina de una de las hijas del cantante. No solo fue su amiga, sino que parece que fue la persona que le animó y le ayudó a lanzar su carrera discográfica. Con esto estamos viendo que el franquismo tenía muchas caras y de la misma manera que más o menos en los mismos años a Serrat se le exigía cambiar chorradas en las letras, a Dobarro se le estaba permitiendo cantar en gallego porque tenía amigos importantes y su mensaje, con canciones como este Tren, pues era completamente inocuo. El franquismo no era un monolito y lo mismo que ahora, su mensaje más peligroso era el que llegaba disfrazado de juventud y rebeldía. Y ahora algo completamente distinto era lo que nos había dejado pedido previamente el subcomandante vía esos mensajes, aunque lo hemos podido tener aquí. ¿Lo escuchamos y nos cuentas algo, si te permite, en los pulmones? No quiero que se sepa dónde estoy. Pues vamos a escuchar a Denak y a ver qué pasa. El ángel Miguel. ¿Esto de quién es versión? Pues esto es una versión de una gente americana que se llaman Hell Nation, que hacían lo que en su momento se conoció como Power Violence, que fue una de las subescenas que a finales de los 90, primero de los 2000, lo petaron, luego desapareció completamente ese tipo de música, y lo versionan los madrileños de Knack, que esta canción la escuché yo en el recopilatorio, que literalmente compila todas sus grabaciones, que explica muy bien cuál era el estilo del grupo. El disco se llamaba Greencore. Bien definido. Bueno, vamos con otra de las cosas que nos pediste, que también es esta música extrema. Luego le ponemos la etiqueta y nos cuentas a quién versionea. ¿Qué era esto? ¿Qué bien suena? Pues esto que sonaban eran Genocide Superstar, que son tan veraniegos hasta el punto de que el cantante murió en el famoso tsunami del Oriente Asiático de vacaciones con su pareja. ¿A quién así versionan? Pues versionan a Joy Division. Es una de las canciones no tan conocidas ya de Joy Division, The Walking Line, un himno antimilitar que les pegaba muy bien a Genocide Superstar o Genocide SS, un nombre buscado para la polémica, que solían tener muchas canciones relacionadas con el mundo del ejército, las guerras y demás, y que jugaban mucho con esa ambigüedad del nombre. Tuvieron algún problemilla, a pesar de que era un grupo que provenía, sus miembros provenían de bandas antifascistas, en concreto el cantante, que nunca me acuerdo, Miesco, no sé qué. Era el cantante también de Nasum, uno de los grupos de greencore político más conocidos que había en aquella época de los 2000. Y ahora me has hecho pensar, porque yo siempre he pensado que es una versión de Joy Division, no sé hasta qué punto Joy Division pudieran versionar a Johnny Cash, porque es verdad que la canción no suena mucho a la canción original, digo, que a mí Joy Division es un grupo que me molan. Y queda para hacer un programa, porque tiene relación Joy Division con los comienzos de Sex Pistols, y al revés. Y aunque no eran un grupo punk, sí que estuvieron muy implicados en la primera escena punk y son una influencia directísima de los grupos de punk más relacionados con el tema gótico, siniestro y demás. Pues ahora me hace pensar eso, en que no vaya a ser una versión de Johnny Cash, porque el ritmo de la canción en la propia original de Joy Division no tiene relación con sus ritmos habituales. No lo tengo muy claro que lo sea. Lo investigo. Si algún oyente lo sabe, yo creo. No me ha recordado a la de Johnny Cash. Que a Johnny Cash le tengo algo más escuchado. No soy especialista, pero. Está muy cambiada esta versión también de Genocide con respecto a la de Joy Division. Bueno, te diré que de las versiones que hemos escuchado hoy, hay alguna que tampoco hubiera reconocido, canciones súper trilladas. O sea, que de eso se tratan las versiones. Efectivamente. Como lo que vamos a poner ahora, nos vamos a ir a Cataluña, o a California, o a Camboya, o a Irak. Nos vamos con los anti-tank, ya que estamos hablando de antimilitaristas, versionando a los Death Kennedys, pues con esta versión tan tan tan tan particular que titularon De vacances al Irak. We'll be right back. Antitank. Nos molan mucho Antitank aquí en la guerrilla radiofónica. Ya les hemos escuchado alguna vez en ese misterioso grupo de hace unos 20 años. No será la última vez que suenen por aquí, especialmente cuando hablamos de versiones. No han vuelto a sacar nada desde aquellos 20 años, aunque esa voz nos es familiar. Aquí nos escuchamos bastante música punk y hardcore en catalán. Esta vez hemos traído De Vacances al Irak, que hasta donde podemos entender es una traducción prácticamente literal de la canción original de Dead Kennedys, en este caso al idioma catalán, sustituyendo Camboya por Irak. Recordemos la época en la que sale la canción hace unos 20 años, es cuando aquella famosa guerra de Irak, las armas de destrucción masiva, la foto de la vergüenza de Aznar, Bush y Blair, etcétera, etcétera, ¿no? Nos suena a las manifestaciones del no a la guerra por quedarnos en lo positivo, aunque sabemos bien que fue instrumentalizada por la entonces oposición socialista, pero la buena voluntad de muchísima gente en las calles, nadie nos la quita. Pero vamos a dejar para otro día hablar de las guerras de Camboya o la de Irak, que son temas bastante complejos. No tenemos ahora las neuronas para explicar temas tan difíciles. Así que vamos a contar ahora algunas de las peleas de Yellow Biafra, cantante de los Dead Kennedys, porque da para mucho. Hay bastante bibliografía al respecto. Por supuesto, se peleó con los conservadores. La escritora Tipper Gore, mujer de Al Gore, llevó a juicio a toda la banda por publicar material pornográfico para menores por algunas de las ilustraciones del disco Frankenchris, en la que se veían genitales. El grupo fue condenado a un año de cárcel, que no cumplieron, y a pagar una multa de $2,000, aunque al recurrir al Tribunal Supremo terminaron absueltos. En la prehistoria de Cienfuegos ya hablamos de Tipper Gore y su Parents Music Resource Center, el centro de recursos musicales para padres, un tema que tendremos que retomar porque es muy interesante. Tuvieron una paranoica cruzada contra el rock y las supuestas letras satánicas, obscenas, pornográficas y demás, que dio mucho, mucho de sí. La famosa etiqueta de Parental Advisory Explicit Lyrics viene de ahí. Durante los mismos años en los que el rock se consideraba algo socialmente muy peligroso en los países del bloque soviético, casualmente. Sí, la verdad que iban ahí en la misma línea. Yellow Biafra también se peleó con los nazis, claro. La canción Nazi Punks Fuck Off es bastante clara contra el uso de la parafernalia nazi, que era tan habitual en el punk de los primeros años. Y según dicen las malas lenguas, es una canción directamente dedicada a los exploited. O por lo menos eso pensó el vocalista de este grupo inglés, Batty Buchan, que escribió para Biafra una canción muy clara: I hate you, te odio. Aunque Buchan, hay que decir, Batty se ha enfadado con mucha gente y siempre de manera muy pública, que también dará para otro día contar batallitas de los Exploited y su cantante. También se peleó Yellow Biafra con el resto de los Kennedys, especialmente con el batería D.H. Peligro. En 1986 se separaron, pero las discrepancias no acabaron en esto. El resto de miembros de los Dead Kennedys quiso ceder cobrando los derechos de esta canción que acabamos de escuchar, Holiday in Cambodia, para un anuncio de Levi's, ya sabes, los pantalones vaqueros, que en aquella época eran la supermoda y un símbolo de estatus. Yellow Biafra se negó por considerarlo una traición a sus ideas. El resultado fue un juicio larguísimo que terminó en que Yellow se quedó sin los derechos sobre toda la obra de Dead Kennedys y además tuvo que pagarles $200,000 al resto de miembros del grupo. Ese es el motivo por el que hace años está girando un grupo sin Yellow Biafra que se llama Dead Kennedys y que toca sus temas, y es todo absolutamente legal y legítimo. El antiguo cantante y compositor se ha quejado continuamente del uso que hacen de su imagen y de la mala calidad de los lanzamientos de la banda hechos con material antiguo. Y solo parece que ha estado de acuerdo, o por lo menos se ha quejado poquito, con que una de sus canciones apareciese en el videojuego del Tony Hawk, del que ya os hablamos con nuestro amigo Gus Maeso en los programas sobre videojuegos que hicimos el verano pasado. Una vez que D.H. Peligro y los demás tuvieron los derechos de los Dead Kennedys, acordaron también cederles la canción Too Drunk to Fuck al director Robert Rodriguez para la película Planet Terror. En este caso, Yellow Biafra también se quejó, y lo que no le gustó fue que se usara como banda sonora del momento de una violación. Y también lo dejó muy claro, porque la canción, según él, no tenía nada que ver con eso y no quería que se asociase su Too Drunk to Fuck, demasiado borracho para follar, con una agresión sexual. Y por último, y ya hablando de confrontación física, en 1994 un fan le acusó de ser un vendido y le dio una paliza que terminó con él en el hospital durante varias semanas. Porque al final, por muy coherente que intente ser, y nadie le puede negar a nuestro protagonista que ha intentado ser coherente dentro de ese punk político, siempre habrá alguien más purista que tú. Así que nada, de los Estados Unidos, de California, de Camboya y de Irak, nos vamos a ir a Sevilla. Pero como hoy estamos con unos viajes bastante raros, nos vamos a ir vía Euskadi, porque hoy celebramos una efeméride muy bonita, así que las efemérides bonitas requieren canciones igual de bonitas. Le puedo ganar tú. Trialara, trialara. Acabamos de escuchar la versión que hacen los Exaya, que es una especie de metaversión, ¿no? Porque esta punkarrada de Exaya, que es prácticamente clavada a la versión que hicieron unos años antes, los míticos RIP, metiéndole de la triquiticha. De eso dudamos, porque no tenemos los créditos del disco y en lo que hay subido en internet no lo hemos encontrado, sino que han cogido directamente la grabación de los RIP cambiándole la música, porque la voz o es la de Mahoma de RIP, o es que directamente lo han intentado clavar de tal manera que lo han hecho. Yo optamos porque ha sido la primera. Es una canción muy, muy, muy, muy popular en el nacionalismo vasco, desde la que la musicaron los cantautores Pancho Tapello, que eran de la zona de Iparral, del País Vasco francés, tomando la letra de un poema del escritor nacionalista, primero en el PNV y después evolucionó hasta ser uno de los fundadores de Ribatasuna, Telesforo Monzón, una llamada a levantar al compañero caído y seguir adelante en la lucha. La música no es original, la música es una canción muy, muy popular en el Reino Unido, en Inglaterra. De hecho, me sorprendía al oírla de fondo en un capítulo de la primera temporada de Peaky Blinders, en el que están en un este de carreras de caballos, en el hipódromo, y de fondo sale la charanga y se oye por ahí. Como que me salió solo el Lepo Anartu, te seguía aurrera. La que acabamos de escuchar salía en el disco que sacaron Exaya, que en 1994, de título Presoak SOS. Un título que viene que ni pintado para la última historia del programa de hoy. El último de la temporada, por cierto. Leemos en Nice sobre lo que sucedió tal día como hoy, 20 de agosto, pero hace 25 años, 1999, en el Estadio Olímpico de Sevilla. Este martes se cumple un cuarto de siglo desde que dos solidarios disfrazados de Giraldilla, la mascota del Mundial de Atletismo de Sevilla, se colaron en el escenario de la gala inaugural luciendo banderolas con el mapa de Euskal Herria pidiendo la repatriación de los presos. El último gran acontecimiento del milenio está a punto de comenzar y lo hace aquí, en Sevilla. Así arrancaba, hace hoy 25 años, la retransmisión de TVE del acto de inauguración del Mundial de Atletismo de Sevilla de 1999. Lo que nadie se esperaba era que los protagonistas de aquel gran acontecimiento fueran dos solidarios disfrazados de Giraldilla, la mascota de los campeonatos, luciendo en su traje banderolas que reclamaban la repatriación de los presos vascos. Vista hoy día, la acción de las Giraldillas parece haber ido mejorando con el tiempo, macerando como un buen vino. En parte quizás sea por la expresión facial del protagonista involuntario de aquella muestra de solidaridad. El periodista Carlos Herrera, convertido hoy en una caricatura de sí mismo a sueldo de la COPE, tuvo que lidiar con aquellas dos gigantas de goma espuma. Los solidarios le ganaron de mano al locutor y convirtieron la gala con la que el Estado español quería mostrarse al mundo plenamente europeo en una ventana a través de la cual se denunciaba la existencia de presos políticos. Marca cargó contra los 8.500 policías que no supieron impedir que esas giraldillas solidarias se pavoneasen alegremente por el escenario con sus carteles por la repatriación escritos en inglés. Y tampoco que otros solidarios se descolgaran para desplegar pancartas cerca del palco de Felipe de Borbón. Muy a destacar el detalle que recoge el diario Sur sobre las vestimentas de las falsas giraldillas. Los proetarras iban vestidos con trajes de poliuretano y llevaban la cabeza almohadillada para amortiguar previsibles golpes. Como se ve, los golpes en la cabeza para este medio no eran posibles, sino previsibles. El ministro de Interior ese año era Jaime Mayor Oreja. En La Razón acaban zumbando, esta vez dialécticamente, al propio Herrera, quien sin empaparse nada todavía da la mano a una de las mascotas que ya se había quitado la tela verde del vestido y mostraba en la pechera la banderola en favor de los presos vascos. En total, según publicó Gara el sábado 21 de agosto del 99, se acabó deteniendo a los dos giraldillos y otras siete personas más que les acompañaban, solidarios que repartían pasquines, el cámara que acudió a grabar y los que se descolgaron con la pancarta. La acción se completó enviando un comunicado a distintos medios a nombre del colectivo de solidarios con los presos. En él se justificaba la acción como acto de denuncia por el incumplimiento de la legalidad penitenciaria de los estados español y francés. Se exigía asimismo la liberación de los presos incurables o de los que hubieran rebasado ya las tres cuartas partes de la pena. Además, se recordaba el derecho que les asistía a cumplir condena cerca de sus familias. Por entonces, el colectivo de presos rondaba las 730 personas. Casi un año después, 10 solidarios fueron juzgados en Sevilla por aquella acción. Defendieron la solución alegando que la protesta fue imaginativa y simpática. Y la consiguieron. La juez entendió que no hubo desórdenes públicos. Una acción que a mí me marcó de chaval, ¿no? Era súper llamativo, una acción absolutamente pacífica y una acción que se aprovechó pues, de esa cultura del espectáculo, dándoles, precisamente aprovechándose de todos esos medios, de ese tremendo escaparate. La verdad que fue muy bonita y hoy se cumplen esos 25 años. A mí se me había olvidado por completo, pero ahora mismo me viene a la idea cierta relación con los tartalaris de Yolanda Barcina con el tren de alta velocidad en el País Vasco. Estos tartazos que le pegaron a la que era entonces presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en una población francesa y bueno, por la cual también tuvieron algunos problemas judiciales. Algunos de ellos ya venían de solidarios con Itois. Nosotros tuvimos la suerte de organizarles una serie de charlas hace unos años y de invitarles a la emisora en la que yo estaba. Y sí, pues esta manera, digamos, de hacer algo simpático, divertido, forma parte de esa resistencia no violenta y que al final pues acaba llamando mucho la atención, ¿eh? Sí, sí, sí. Como dice, que la propia jueza reconociera, les absolviera por algo imaginativo y simpático. Quizá con las actuales leyes, hablamos de esto desde el año 99, después ha habido distintos cambios legales que han endurecido el derecho a la protesta, pues a lo mejor no parecía tan imaginativo y simpático y las penas hubieran sido otras. Pero bueno, ahora sí que sí. Llega el momento de ir apagando el fuego por esta temporada 8, este programa 247, y nos vamos a ir con otra versión veraniega muy peculiar. Ya sabéis que lo que sentimos aquí en Cienfuegos por los Bull Brigade es devoción, ¿no? Pero no somos los únicos. El grupo de street punk madrileño Transmisión N tradujeron al castellano su Il fuoco non si è spento como El fuego arde dentro, pero lo hacen con un sonido muy, muy, muy diferente. Lo hacen en acústico y algo que curiosamente también hicieron Transmisión N con una versión de El espíritu del hoy de Non Servium. Transmisión N no es un grupo acústico, simplemente han llevado al acústico las canciones de dos grupos que les molan, pero su sonido habitual es mucho más contundente. Son un grupo de punk, de hoy, de street punk. Y estas dos versiones las podríamos llamar rarezas en su repertorio, pero curiosamente las veces que van a sonar en Cienfuegos va a ser con las rarezas. Despedimos, por lo tanto, este programa habiendo liberado al subcomandante garras de Nacho Cano. Me he liberado yo, qué hostia, que aquí no vino a buscarme nadie. Porque teníamos que hacer el programa, no podemos ir ahí a buscarte. Y como teníamos contacto, pues estábamos tranquilos. Vamos, que es que me van a poner la foto en la de Ortega Lara, joder. Del tiempo que lleva las barbas no sé, que nos has traído. Voy a fundar Vox o algo. Neovox. Que es justo lo que hace falta, algún grupo de ultraderecha más. Pues nada, despedimos con Bull Brigade, recordando que en septiembre volveremos con la novena temporada ya, Y en septiembre estarán tocando Bull Brigade por aquí, por estas tierras, en Madrid y en Barcelona. En Madrid será el viernes 13 de septiembre, en la sala Independence, ni más ni menos que con los mitos del Madrid Hardcore, los Proud. Ya huele a testosterona la sala, que además tiene el techo muy bajito, así que cuidado con las patadas voladoras, que a lo mejor algunos nos damos con los altavoces. Y en Barcelona tocarán el sábado 14 como parte del festival Tropical Riot, en la localidad de Ullastrell, junto a las bandas como Código Neurótico, un concierto especial en plan homenaje, Tropado Carallo o Brigade Loco. Y ahora sí, lo dicho, volvemos el 2 de septiembre en principio, si la autoridad no lo impide y el tiempo lo permite. Y hasta entonces, recuerda... O Nacho Cano, cualquier empresario explotador de estos. Hasta entonces, recuerda, aunque apaguemos esta hoguera, el fuego no se apaga, sino que arde dentro. Nos vamos... con transmisión N. Van mi alma, ¿no te acuerdas de mí? Entre estas casas todas iguales, juventud entre drogas y alcohol, trabajando para hacer dos infames, destino escrito al nacer, sin posibilidad, hijos marcados no conformes de esta mierda de ciudad que nunca nos quiso abrazar. Jamás le vamos a importar. En esta noche sin tiempo, bufanda el viento, el fuego arde dentro, nuestro tormento. Este fuego todavía arde en mí, volveréis a pedir perdón. Lucifer dice hoy Madrid, el puente indica nuestro camino. Pegaso fiero nos sonríe, y a quien ya no está, porque entre vivir o morir, te elegimos siempre a ti. Que nunca nos quisiste aquí. Somos las carras de Madrid que crecen con el tiempo. Bufanda el viento, el fuego arde dentro, nuestro tormento. El fuego arde dentro, el fuego arde dentro, el fuego arde. El fuego arde dentro, el fuego arde dentro, ahora que cansada se apaga la ciudad, y ahora que nos quedará con sangre escrito en el cemento. Bufanda el viento, el fuego arde dentro, nuestro tormento. Bufanda el viento, el fuego arde dentro, nuestro tormento.